Bienvenidos al episodio 295 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el cargador, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué haces por ahí cargando cosas, Beto? En realidad no cargando, solo levantándolas del suelo. Ah, ok. No las tuviste que desplazar de un lugar a otro, solo moverlas hacia arriba, verticalmente. Mayormente. Ok. Está bien, Beto. Alzador, entonces. Sí, puede ser. ¿Qué tal tu semana, Beto? Bien, en general. Un poquito atareadona, pero en general bien. Ah, bueno. Mejor atareada que desocupada, por lo menos en lo económico, si es que fueron tareas remuneradas, Beto. Algunas. No todas, pero algunas. Ok. Bueno, las autoimpuestas, si son satisfactorias, también cuentan. Sí, también. Esa es una parte. Ok. Excelente, Beto. Tenemos muchísimas preguntas esta semana. La semana pasada nos quedamos cortos de tiempo por las noticias de la semana. Así que, ¿qué te parece si nos adentramos inmediatamente en la respuesta de estos preguntones? Resolver estas dudas. O aumentarlas, como siempre decimos. Por lo menos deflectarlas o hacerlas de costado o sembrar nuevas dudas relacionadas a la pregunta original. Sí, alguna de las anteriores. Tenemos una pregunta en Twitter, Beto. Miembro no oficial de la Resistencia, don Diego Brisson, pregunta: ¿qué opinión tienen sobre Sandstone de Stefan Sejic? Más allá de lo atractivo que es el dibujo, ¿consideran que su desarrollo sobre la cultura sadomasoquista es bueno? Pues para juzgar cómo está explorando la cultura sadomasoquista tendríamos que ser parte de la misma, y yo al menos no. Pero por lo que he oído de algunas otras personas, sí es algo que tiene mucho de cierto, y hasta donde yo sé, tanto él como su esposa sí pertenecen a esa comunidad, entonces yo asumo que eso es parte de las razones por las que mucha gente sí se ve reflejada en mucho lo que hace con los personajes, que pues hay que recordar, si han tenido oportunidad de leer Sunstone, pues es un cómic que es una especie de comedia romántica subidita de tono. Es sumamente sexual y con muchos tintes de sadomasoquista. De hecho, se puede leer de forma gratuita, además de que hay varias ediciones, y en español, al menos acá en México, la publicó Panini. Hay muchísimas opciones, pero originalmente, como esto nació como un webcómic, y al menos hasta hace unos meses, todavía era posible descargar PDFs con todo lo que publicó de Sunstone. Así es de que, si tienen curiosidad, pues siempre le pueden echar un vistazo. ¿No será comedia erótica más que comedia romántica, Beto? Y es que son las dos cosas, Esteban. Porque empieza con un par de chicas que se conocen en un chat, que es justamente para miembros de la comunidad de BDSM. Y además de que empiezan a tener encuentros para esto, se empieza a dar una relación sentimental entre ambas. Entonces es ambas cosas. Es una comedia erótico-romántica. Ok. ¿Nunca lo has pasemos leído? Al resto. ¿No? Deberías. Muy divertida. Además de que Stefan Sejic dibuja muy, muy bonito. Entonces eso resulta en uno de los cómics de apariencia más sexy. Lo voy a agregar a mi pila de cosas que no he leído. Quizá solo puede competir con Mirka Andolfo en ese aspecto. Ok. Pasemos entonces a las preguntas de Discord, que tenemos muchísimas acumuladas. Sí, es que se quedaron algunas de la semana pasada que nos extendimos un poquito con otros temas. Así es de que quedaron bastantes pendientes. Tío Koi, cómo no. Pregunta: ¿les gusta el trabajo de Joe Quesada como artista? ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál Joe Quesada es nuestro favorito o cuál trabajo de Joe Quesada? Yo no sabía que había más de un Joe Quesada. Digo, es normal en el mundo, pero no sé si hay uno más al que tuviera que conocer. Entonces, al que conocemos, a mí en general me gusta mucho su trabajo. Creo que es de esos artistas que tienen una gran labor de diseño en lo que hace. Que sí. Es de esos artistas que siempre es uno de los ejemplos perfectos de esta dicotomía, el balance necesario que tienen que hallar todos los artistas que trabajan en la industria estadounidense entre atención al detalle y tiempo para realizarlo, ¿no? Es de esos artistas que eventualmente, cuando se le presentó la oportunidad, se hizo un lado para dedicarse nada más a cuestiones administrativas y proyectos sueltos, una que otra portada por ahí, porque en páginas interiores la calidad de sus páginas requería un nivel de atención que era imposible bajo el ritmo de trabajo de producir parte de una página al día, pero en términos generales me gusta mucho su trabajo. Sí, yo diría que, la bibliografía de Joe Quesada es bien reducida. En los últimos años lo hemos visto de portadista casi exclusivamente. Ha hecho una que otra página interior. y se hizo famoso en DC. Yo el primer trabajo que vi, creo que es el primero que hizo, no estoy seguro, que fue la miniserie de Rey, donde no hizo el último número, que si mal no recuerdo lo dibujó Art Nichols. Y bueno, la que me gustó mucho fue Sword of Azrael, la espada de Azrael, que es la miniserie de cuatro partes escrita por Denny O'Neill, que presenta a Jean-Paul Valley, que es probablemente, de lo que leí del personaje, lo mejor que hicieron. Es bastante más interesante que su debut después como Batman. Su época como artista en Ash nunca lo vi. Sé que se hizo nada más, es algo que conozco de nombre. Y luego viene para mí lo que hizo con Kevin Smith en Daredevil. Así que de todos esos trabajos, diría que porque me lo volvería a leer, me gusta más Sword of Azrael, pero creo que como calidad gráfica es mejor lo que hizo en Guardian Devil, casi 10 años después, así que tenía que ser mejor, pero eso no es demasiado el trabajo que ha hecho. Sí, es que desde un principio el tema de la velocidad es algo que marcó todo lo que hacía. Lo que mencionas tú de Rey, pues debe ser de inicios de los 90, y la miniserie de Israel casi seguida, sí. No sé, por ahí del 92, quizá 93, fue lo primero. Más o menos eso a mí, porque empezó a hacer cosas para Marvel. Yo lo primero que vi de él es una historia como de 6, 8 páginas en alguna especial de los Midnight Suns, también por aquella época, sí, 92, 93. Y después, pues sí, lo que menciona, yo creo que su trabajo más recordado, tanto por la calidad como por el volumen más extenso de verlo en números consecutivos, es lo de Daredevil. Yo también lo recuerdo en algunos números de Spider-Man y en Iron Man, por ahí alguno de los lanzamientos. Creo que después del Heroes Return debe haber hecho 3. Como una decena de números, no estoy seguro qué tantos hayan sido. Pero 26 al 35, pero serían 10. Dice que es como escritor. Y, ok, entonces hacía las portadas, escribía y hacía las portadas entonces, pero sí, es realmente poco. Por ahí en algunas de los sitios de antología de repente colaboraba, y portadas y dos por aquí por allá, colaboraciones con muchos. Lo que mencionas de Ash, había que recordar que cuando se dio este boom de que nacieron editoriales por todas partes, pues unos de los que le entraron fueron Neil Jimmy Palmiotti, se asociaron uh-huh. para crear Event Comics por ahí de 1994-95, y claro, Ash era el título principal. Con un cuerpo de trabajo muy, muy, muy reducido. No sé si esa frase funciona en español, pero lleva apenas cuánto. Yo creo que con suerte había publicado 20 cómics profesionales cuando lanzó Ash, que habían sido suficientes para hacerse un nombre. Porque tenía algunas cosas de alto perfil, sobre todo. Sí, sí. Y un diseño muy atractivo, muy angular, muy llamativo. Sword of Azrael, sobre todo para la época, es bien llamativo. Para mi gusto, por el color de Lomer Kiencirski, que se destacaba bastante en esa época. Ahora sigue siendo bueno, pero digamos ya no es tan llamativo como lo era entonces. Así sí. Que sí me gusta, pero... Y también la cosa es que de inmediato empezó a hacer portadas, ¿no? Y sobre todo sí. lo llamabas cuando querías una portada que fuera llamativa y destacara. Por ejemplo, en Valiant hizo portadas cuando teníamos toda clase de especiales, uno de los formatos que creo que desapareció rapidísimo, las portadas Chromium, que son esas que estaban impresas en papel metalizado. Entonces, si tú veías la portada por dentro, era completamente plateada, y los colores en la portada eran metalizados. Recuerda así al menos la del Lexo Manowar número 0 y la del Ninja número 0 también, que él dibujó, creo que dibujó los primeros números Ninjak de Ninjak. Dibujó el primer arco de Ninjak lo dibujó él. Ajá, deben ser, no sé, 3, quizá 4 números. Y ese me recordaba que en una entrevista dijo algo que se mantuvo como su mantra de trabajo de toda la vida, porque eso incluye también a Azrael, que le decían que cuál era su forma de abordar cada vez que le encargaban diseñar un personaje. Decía, ok, yo cuando me siento voy a diseñar un personaje, la primera pregunta que me tengo que responder antes de empezar a trabajar es, ¿lo voy a dibujar yo de forma regular o lo va a hacer alguien más? O sea, si lo voy a hacer yo, voy a hacer algo sencillo. Lo más simple posible. Si lo va a hacer alguien más, pues voy a hacer esas cosas que me gustan, de meter un choral de detalles y detallitos por aquí y más ropa y pliegues por todas partes. Total, si no lo voy a hacer yo, a mí qué me preocupa, que ya es problema de alguien más. Y pues yo creo que justamente Ninja, que es un diseño suyo, como que decíamos, él empezó con eso. Creo que ese y la armadura original de Israel son el perfecto ejemplo de cosas en las que dice, ok, yo lo voy a hacer unos pocos números y después esto será problema de alguien más. Sí, o sea, el diseño original de Azrael es bien alambicado, pero bien atractivo. Y Ninja lo mismo, estaba vestido como con tres sábanas encima. Trae tres sábanas, turbante y aparte una bata encima con es cinta negra, pero trae como tres cinturones, uno para armarse el chaleco, sí, otro para sujetar la túnica y otro para colgar las armas. Entonces sí, sí es elaboradísimo. Y sabemos que lo que más disfrutan dibujar los dibujantes de cómics es ropa. Es lo más fácil, sí, de hacer. Lo mismo hizo cuando llegó a X-Factor, ¿no? En X-Factor a todo el mundo le puso chamarras. Que él tiene este gusto porque la ropa no se vea como saco suena en un superhéroe, ¿no? Que son ropa entallada, siendo que le gusta tener ropa holgada, llena de pliegues y demás. Pero pues en X-Factor sí también son realmente pocos números los que hace, son que 3, 4 quizá. Y lo que hace es cambiar los uniformes. O sea, total, yo no los voy a dibujar, alguien más va a tener que sufrir con esto. 87 al 90, 92 y anual número 7. Sí, pues nada. Y realmente todo el mundo se acuerda que pasó por X-Factor. Porque el primero de esos números es la entrevista con el Doc Samson, ¿no? El estudio de perfiles psicológicos de todos los miembros del equipo, que es con lo que llegó Peter David al título. Así es de que nada más por eso es que todo el mundo se acuerda de que él pasó por ahí, porque si no probablemente mucha gente ni se acordaría. Ok, sí parece que le sacó el jugo a 1992. Hizo gran parte de su trabajo ese año. Es decir, yeah. Walker, X-Factor... The Rey, parte de Batman Sword of Azrael, en fin, bastante. Ok, Beto, pasemos a la siguiente pregunta porque no nos podemos detener mucho rato más acá. Podemos, pero entonces nos quedarían otra vez muchas. El mismo tío Coy, ¿qué opinan del arte de Eduardo Barreto? Excelente. ¿Creen que es subvalorado? Sí. Depende, ¿no? Creo que tal vez en temas de popularidad podría decirse que es subvalorado, pero yo no diría que es subvalorado en términos del aprecio ni de sus colegas ni de la industria. Pero sí, no tenía un estilo muy llamativo como para generar atracción de ventas, por decirlo de alguna forma. Pero se le confiaron varios proyectos importantes. Era un tipo bueno, cumplidor, etcétera. Así que sí, yo diría que sí, que todas las anteriores. Subvalorado depende de cómo lo veas. Sí, más bien habría que considerar que realmente nunca tuvo perfil, nunca tuvo proyectos de alto perfil, ¿no? Entonces, no, a lo mejor a eso se refiere, no llegó a encontrar algún título que lo pudiese colocar como alguien muy notorio en el medio, pero en general todo su trabajo es de alta calidad. Tal vez el proyecto de más alto perfil fue cuando se hizo cargo de los New Teen Titans después de que se van Pérez. Después de que se va Pérez, está García López para un arco y después Eduardo Barreto estuvo ahí 3 años hasta que vuelve Pérez y después llega Tom Grummet. Así que ese podría ser su proyecto de más alto perfil. Aparte de eso, Spilling Ballets. Es truculento porque qué tan de alto perfil es cuando te ponen en una posición en la que estás exhibido, porque hagas lo que hagas va a ser comparado con quien vino antes. Y es George Pérez. Bueno, Pero era un cómic de altas ventas en su momento. Mira, dicen, ok, ¿a quién pueden poner para sustituir a George Pérez? ¿Qué pueden hacer para que las ventas no caigan estrepitosamente? Pondremos a García López. Ah, perfecto. ¿Y quién va a ser el suertudo que va a sacarse la lotería? Decir, sí, Pérez, López, ahora sigo yo. Fue Barreto, lamentablemente. Sí. Entonces, si lo piensas bien, realmente proyectos de alto perfil, la gran mayoría de la gente, ¿qué es lo que habrá leído? La biografía no autorizada de Lex Luthor. Uh-huh. Y a lo Spinning mejor bullets. Por ahí alguien puede haber tenido la mala fortuna de toparse con Scar of the Bat, que es una historia bastante mediocre. A lo mejor la secuela de ¿cómo se llama? El clon de Max Allan Collins de Long Wolf and Cobb con Gangsters, Road to Perdition. Sí, ya lo dije varias veces, Speeding Bullets, Beto. Ajá, no, Speeding Bullets es de los buenos, pero digo, hay varios proyectos que son conocidos y no son tan buenos. ¿Por qué le tocó el de On the Road to Perdition? Que es bastante menos conocida que la original. Le tocó hacer el Scarf de Bat, que es uno de los peores Ellsworth que se hayan hecho jamás, aunque el arte esté muy bonito. Pero sí, no hay mucho proyecto de perfil. Más allá del Speeding Bullet, la biografía no utiliza el Lex Luthor. Yo creo que debieran buscar Union Station. Tal vez el último gran proyecto que alcanzó a sacar. Probablemente sería una buena idea, si es que todavía hay forma de conseguirlo. Por lo menos que yo recuerde, creo que es el último gran proyecto que alcanzó a sacar y uno de los mejores. Ah, él dibuja, bueno, tenemos que hablar de un vetado, Beto, pero él dibuja la miniserie de Martian Manhunter, Uy, ¿cómo se llamaba? La que escribe el innombrable, Beto. ¿Cuál de los innombrables? Este, ya tenemos tantos y a todos dice el innombrable. Pudieras tal vez Gerard crear Jones. Varios. Ok. ¿Tenía subtítulos a miniserie? No me acuerdo. Sí. Acá está. Es American Secrets. Ok. Bastante buena, por cierto, pero de Gerard Jones. Ok. Sigamos, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, ahí le damos un descanso a Tío Coy. Mugi pregunta, dice, me quedé como la mitad de la etapa de Nick Spencer en Spider-Man. ¿Me recomiendan terminarla o ya directamente me voy a la nueva etapa? Depende, ¿te nace terminarla o la estás leyendo así y pateando las piedras? Porque si no te gustó, lánzate a la siguiente. ¿Qué sacas con ir de completista si no lo estás disfrutando? O sea, la nueva etapa parte con un número uno. Entonces, si eso no es seña de que no necesitas saber en qué quedó la anterior, creo que no hay otra forma de hacerlo de una forma más clara, ¿no? Y sí, yo soy de la idea de que cada vez que hay un nuevo equipo creativo deberás tomarlo como un punto de partida de cero. Entonces, si no la estabas disfrutando, te estaba aburriendo o lo que sea, pues no veo razón alguna para terminarla nada más por completismo. Siguiente, Arturo López. ¿Qué es The Liberty Project? ¿Pueden contarnos sobre eso? Beto, ¿qué es The Liberty Project? ¿Y por qué asumes que yo sé esto? Porque ya respondiste. ¿Acaso has espiado mi librero? No, Beto, pero probablemente tiene signo infinito arriba, así que dale. ¿Tiene signo infinito? No creo. Al menos no los he visto. No, es un proyecto. Antes de que Kurt Busiek se hiciera famoso, él ya tenía varios años trabajando en el medio, creó un equipo de superhéroes por su cuenta. Y con el dibujante, se llama Steven, se apellida Fry, pero no recuerdo el nombre. Y lo publicaron. ¿Steven Fry? Ajá. Lo publicaron por su cuenta, no recuerdo dónde apareció originalmente. Yo sabía de su existencia, pero no lo leí hasta por ahí de principios de los 2000, porque me encontré en el previous, estaba como Offered Again, una versión en lo que podemos llamar un tamaño digest, o sea, más pequeño que un cómic normal, como los TPs que saca Oni. Estos que son como, no sé, medio oficio, algo así, más cuadraditos. Salió un tomo que recopilaba la historia completa de Liberty Project en ese formato y en blanco y negro. Esto era de una editorial que, si no me acuerdo, se llama About Comics. Es una editorial que es de Nate Gettler, editor que es uno de los promotores más importantes del cómic y que en alguna época su editorial se dedicó a rescatar justamente algunos proyectos y que habían quedado inconclusos o que él sentía que en su momento no habían logrado conectar con la audiencia que merecían y pues eso era algo en lo que encajaba. Ya chequé el nombre, es James Fry, no es Stephen Fry. Stephen Fry es un actor, ¿no? Sí, es verdad. Nada que ver, es James W. Fry. Entonces era un cómic que pues si tú ves las portadas y si las buscan, originalmente lo publicaba a Eclipse. Y si ves las portadas, pues los personajes tienen unos diseños que son completamente ochenteros. Incluso por ahí uno de los personajes, habrá quien se quede pensando, ¿eso es un rediseño de Vibe? ¿Estoy viendo un clon de Vibe? ¿Alguien está imitando el look de Vibe? ¿Por qué? Pues sí, pasó, pero no era esa la intención. ¿Quién querría copiar el look de Vibe, Beto? No lo sé. No, o sea, cuando ves el cómic, tiene un estilo de arte que, pues sí, encajaría a la perfección con lo que era el look de Image Comics, aunque esto salió por ahí de, no sé, 1987, quizá 88. La gente cuando habla de Kurt Busiek y se acuerda, no sé, Astro City, 1900, ¿qué será? 96. No sabe que Kurt Busiek también escribió la serie de Red Tornado en 1984 o la de Gem en 1986. Sí, o sea, él empezó su carrera en los años 80 en proyectos de bajo perfil. Creo que la primera vez que yo lo leí consciente de que era lo que estaba haciendo él fue cuando salió la serie regular de Night Thrasher, un spin-off de los New Warriors. ¿88? Algo así. Nada, es un poquito después de ese, como 90, 91 quizá. Fue la primera vez que yo era consciente que estaba viendo cómics de Kurt Busiek sin saber realmente quién era Kurt Busiek, porque realmente él ganó reflectores hasta la aparición de Marvels, que es en el 92, sí, 93. Entonces, antes de eso, pues era un escritor del montón. Nadie lo pelaba. Y esto fue un proyecto que él lanzó en Eclipse con la idea de tener a su propio equipo de superhéroes. Y no le fue tan bien. La idea es que es un equipo de 4 o 5 criminales que son reclutados por una oficina del gobierno para convertirlos en superhéroes a cargo de cazar criminales superpoderosos. Una especie de escuadrón suicida sin ser tan oscuro. Entonces es un cómic que Digo, si lo van a encontrar alguna de las versiones, este que les digo es un tomo que la portada es mayormente blanca, con más texto que dibujo en la portada, lo cual hace bastante extraño. Y si le pueden echar un ojo, la verdad es que se los recomiendo porque tiene muchas de las cosas que caracterizan el trabajo de Visek, a lo mejor no de la forma en la que estamos acostumbrados a leerlos, pero es un cómic construido alrededor de los personajes. O sea, les desarrolla una personalidad propia a cada uno de estos personajes que, insisto, son criminales reclutados para convertirlos en superhéroes, y es justamente el escribirlo como un arco de redención. ¿Cómo tomarías a un grupo de criminales que honestamente tienen la intención de reivindicarse, de limpiar sus vidas y hacer algo que valga la pena? Entonces, si le pueden echar un ojo, yo sí les recomiendo que lo busquen. Esto, insisto, no estoy con saber eso. Debe ser a principios de este siglo. Y era la editorial de Sabaoth Comics, que no tiene mucho material, porque mayormente se dedican a hacer reimpresiones. Como ya dije, es un sello propiedad de Nate Gatler, que pues él es de los grandes promotores del medio en los Estados Unidos. Y en aquella época, pues mayormente sacaba títulos instruccionales, algunas colecciones de guiones y algunos proyectos de autor de años anteriores que le gustaba rescatar. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después preguntas que por qué te pregunto. Ok. Tío Koi, ¿les gusta el arte de Gabriel Delotto? Sí, como portadista, sí. Y sí, es raro verlos en interiores, ¿no? O sea, no sé si... No lo he visto haciendo interiores, pero no me lo imagino haciendo interiores. Lo encuentro un poquito rígido. Ajá, es de esos artistas que lo ves y de inmediato piensas que es ilustrador más que artista de cómics, ¿no? Entonces, no sé. Ah, por cierto, James Son of Saturn no es de Busiek, me equivoqué, es de Greg Potter. Ok. Sí, pero en general sí, son bonitas ilustraciones las de Gabriel Delotto. Sí, que ya le fue a preguntar a Google y dice que sí ha hecho arte de interiores. ¿Hulk? ¿Hulk? ¿Qué? Bueno, ¿Hizo lo de Hulk? Mira. No, lo que dice arte interior, Secret War del 1 al 5, Secret War from the Face of Nick Fury, Ultimate Marvel Sampler número 1, X-Force Sex and Violence 1 al 3, Origins of Marvel Comics X-Men número 1, Avengers Annual número 1, New Avengers Annual número 1. ¿Secret War es la de Bendis, la del 2005? Dice aquí 2004, pero no. Sí. No okay. recuerdo. Sí, esa es en la que se basa el juego de PlayStation de... Creo que era de Avengers. No me acuerdo bien el nombre. Que hubo dos juegos de PlayStation bastante famosos donde aparecían. Eran como de plataforma, pero con desplazamiento. Digamos. No solo lateral. Lateral y hacia. Y con profundidad. Hasta que tenían que. No sé. Solucionar un problema con el helicarrier. Bla, bla, bla. Fue bien popular en su momento hace casi 20 años, Beto. Ok. Y, mira, ya encontré en la lista uno que sí leí, en Avenging Spider-Man, los números 14 y 15, que si los ubican es en donde está Spider-Man, en The Savage Land, está en la Tierra Salvaje, entonces en las dos portadas está con un dinosaurio rojo, esos dos números sí los leí. Entonces sí he visto su arte, y pues está bien a secas, pero como dice Esteban, es muy rígido como para arte interior, se ve bonito, pero no es tan buen narrador. Entonces, ahí sí, esa es la razón por la que seguramente todo el mundo prefiere el trabajo de portadas. Si hay algo que hace muy bien, ¿para qué lo exhibes haciendo algo que no hace tan bien? Lo mismo debería alguien decirle a Alex Ross, deja de hacer interiores, nada más te quemas. Marvel Ultimate Alliance se llama el juego. Y mira, una cosa que recuerdo que sale de Secret War es Secret Warriors, que fue una serie donde partió Jonathan Hickman en Marvel. Ajá. Creo que sí. 2006, que partió con Bendis y Hickman, después solo Hickman. ¿Y qué más puedo decir de esto? Sí, es muy mala. No es muy mala. Es entretenida, pero tiene una premisa cuestionable, que es el tema de que Nick Fury recluta a los Avengers y después les borra la memoria. Así que los hace participar de una misión en la que van a hacer cosas con las que podrían no estar de acuerdo y después les borra la memoria. Entonces, ninguno de ellos recuerda que participó en esta misión. Sí, tiene cosas cuestionables, pero era bastante entretenido, la verdad. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y pasando a la que sigue, Arturo López. ¿Quién les gusta más, Gary Frank o Jason Fabok? ¿Qué obras recomiendan de cada uno? De Jason Fabok yo no he leído prácticamente nada. Porque Fabok es de esos que dijo, ay sí, mi amiguito Geoff, y se fue a trabajar con Geoff Johns y creo que no hace nada más con nadie, entonces Ubico su trabajo porque he visto ilustraciones en portadas y cuando ponen premios. Jason Favok, lo menos malo que te puedo recomendar es Batman Eternal. Y de Gary Frank, bueno, ya hablamos de Gary Frank la semana pasada, así que mantenemos las recomendaciones de la semana pasada. Sí, yo será por default. Ahí es un favor hasta que mejore sus gustos en escritores y decida que puede hacer cosas mejores que tratar de imitar a una de las leyendas del medio por trabajo que hizo hace 30 años. Tal vez algún día haga algo bueno. Mira, yo te diría que Jason Favok no está tan amarrado a Brian Boland. Te diría que fue un tema, en mi impresión, relacionado con Three Jokers. Sí, por eso. Pero dijo, este es el punto más alto de mi carrera porque pude emular a Boland. Pues deja de emular a la gente y dedícate a desarrollar tu propio estilo, Sonso. O sea, emulando a tus ídolos no es la forma en la que creces como artista. Jamás. En ningún medio. No. Escribas, no, dibujes, sí. Pregúntenle, pintes, esculpas. Así no funciona. Pregúntenle a Ethan Van Sciver. Pero... A ver, deja ver qué podemos recomendar. Que todo va Sofía. The Dark Knight es mala. Superman, Batman, no. Justice, no. Detective Comics con John Layman, ese no lo leí. Batman Eternal, sí, ya es mala, pero ya está bien, se puede leer. Justice League Suicide Squad es horrible. Uy, ¿verdad que dibujó Trinity War? Ya, aquí hay una. Something Winter Special. Vamos a decir eso, ok. Pobre Jason Favok, ya le va a tocar algo bueno. Pero esa es antología, ¿no? Trae como 3 o 4 historias. ¿Cuál es la suya? Sí. La que ¿qué hizo ahí? A lo mejor es un pin-up y le están dando crédito. Bueno, pero dentro de lo que hay tendría que ser eso. No. A ver, yo creo que es un buen artista y considero que ha evolucionado mucho, bastante rápido. Pero no tengo nada que recomendar de este listado de cómics. Ok, entonces pasamos a lo que sigue. Y nos encontramos con Tío Koi. ¿Por dónde recomiendan entrarle a la Satellite Era de la Justice League? ¿Vale la pena? Tío Koi es viejito como nosotros. E incluso para nosotros ya es viejo ese cómic. Yo te diría que Lenguin. Tendría que ser Lenguin. A ver si mal no recuerdo. El Justice League 200 es el Crisis on Earth 3. Con dibujo de Dick Dillon, ¿no? Por ahí podrías entrar. Ese es bueno. Ahora la cosa es, ¿se va a ir a cazar números viejos de los cómics? ¿No es más? Él está preguntando por dónde entrarle, Beto. Si él quiere intentarlo, que vaya por ahí. Salió un ómnibus, ¿no? Hace unos años. Creo que sí. Que creo que se llama así, Justice League de Satellite Era. Por ahí. No sé si lo puedes disfrutar, porque volvemos a lo mismo. No es que las historias sean malas, pero sí se siente que pertenecen a otra época. Más allá de que era una forma distinta de borrar el medio, la cantidad de texto es algo que tiende a espantar a muchos lectores en tiempos modernos. Con todo y que Lenguin no es Chris Claremont, no es Roy Thomas, pues sí, también es bastante más verboso que la mayoría de los escritores actuales. Mira, encontré un ómnibus de Detroit Era, que son como 5 o 8 años después de Satellite Era. O sea, es inmediatamente posterior, pero no es inmediatamente posterior de la mejor etapa de Satellite Era. Esta es como la etapa más baja de la Justice League, probablemente. No sé por qué tiene un ómnibus esta. Sí, yo recuerdo que es una colección, ni siquiera sea un ómnibus, a lo mejor es un tomo más chico, pero sí recuerdo haber visto una colección que de hecho era así, JLA, Satellite Era. Sí, hay algunos números que dibuja Pérez, pero no sé si será suficiente. No creo. Con decirte que Aquaman se transforma en el líder de la Liga de la Justicia. Aquaman. Es un rey, Esteban. ¿De qué estás hablando? Claro que puede ser un líder. Nunca nadie lo ha apreciado, pero ese es tema aparte. Ok, Beto, ¿qué te parece si ponemos una pausa en nuestra respuesta de preguntas y comentamos algo por ahí? Ok, ¿qué quieres comentar? Beto, siento que soy más estúpido que la semana pasada. Vi una película que me produjo un grave daño intelectual este fin de semana, que se llama Moonfall. Nunca habían ponderado Roland Emmerich. Yo desde que vi el anuncio supe que eso iba a ser malo. Apareció el tráiler y dije, ok, acabo de desperdiciar un minuto de mi vida y nunca lo voy a recuperar. No pienso dejarle más a esto. Entonces, aunque ya esté en plataformas de streaming, decidí que no le iba a ver. No sé qué clase de cosas estabas pensando, qué te motivó a decir, sí, la quiero ver. Porque me pasa con las películas de Roland Emmerich, que son todas idiotas, Beto, pero la mayoría me entretienen. Por ejemplo, 2012 creo que es una estupidez, pero me entretiene. El problema es que esta película es igual de idiota que 2012. El presupuesto es un poquito más malo, más bajo. Los efectos especiales no son tan buenos. No sé si se estrenó en cine. Me parece que es una producción original de Amazon Prime. Y tengo un problema con esta película, que es el corte ideológico que tiene, o la insinuación de algún grado de corte ideológico. ¿En qué sentido? Se apoyan las teorías de conspiración, Beto. Entonces, el problema con estas teorías de conspiración es que estamos llenos de gente que cree en las teorías de conspiración. Y esta, no logro discernir si esta película es una sátira o un manifiesto. Y ese es un problema grave. Entonces, a ver... ¿De qué se trata Moonfall? Hay un tipo que es un entusiasta de la ciencia, que tiene algunas teorías locas, es un fanático de las teorías de conspiración y regularmente se infiltra en una universidad trabaja y es el encargado del aseo. Entonces se mete en la oficina de un profesor y constantemente está solicitando información de un observatorio en Chile y descubre que la luna se está acercando a la Tierra, rompió órbita y se está acercando a la Tierra y va a caer sobre la Tierra. Y todo esto está vinculado a un evento que ocurrió en el pasado donde Patrick Wilson, que estaba haciendo una caminata espacial reparando un satélite o algo así, es víctima de un ataque de una inteligencia extraterrestre o algo así, un enjambre de algo, que lo ataca el transbordador donde va él y va Halle Berry, y el tercer actor, que da lo mismo, que es el que muere. Entonces... Es absolutamente apartado por la NASA, que no lo deja contar su versión, lo ridiculiza, lo hace perder su trabajo, su familia, todo, porque no le respalda la información. Y es porque la NASA sabe algo que no le quiere contar al mundo y que lo expone la historia que cuenta Patrick Wilson. Y que nuevamente, volviendo al presente, 10 años antes ocurrió lo de Patrick Wilson, este tipo está descubriendo, la paranoia de este tipo es que la luna es una superestructura, es decir, fue creado artificialmente por una civilización avanzada y fue puesto en órbita alrededor de la Tierra, que no tiene sentido que sean sus dimensiones tan exactamente, adecuadas para cómo funciona la vida en la Tierra, que tiene que ser obra de alguna inteligencia externa. Y bueno, la luna empieza a caer y empiezan todos los esfuerzos por tratar de averiguar qué pasa. En este intento descubren que existe efectivamente este enjambre, asesina, mata a varias de las misiones que tratan de enviar a la luna, y al final se quedan sin opciones. La Tierra decide que va a tratar de destruir la luna con bombas nucleares, como sabemos que eso se puede conseguir con bombas nucleares. Y la última opción de la Tierra es Halle Berry, que se transforma en la directora de emergencia de la NASA, que llama a Patrick Wilson, que era su ex compañero de trabajo, absolutamente desacreditado, y que tiene como gran logro haber logrado aterrizar un transbordador, creo que el Discovery, sin instrumentos. Así que dicen, necesitamos acercarnos a la Luna sin instrumentos porque es capaz de detectar las cosas electrónicas. Y creo que ya le estoy dando demasiadas vueltas a alguien. El punto es que efectivamente la luna es una superestructura. Efectivamente lo crearon una raza inteligente. Sorpresa, ¿quién es la raza inteligente? Y dentro de la luna hay naves espaciales y cosas por el estilo. Entonces es... no sé. El otro personaje importante es John Bradley, que era el gordito amigo de Jon Snow en... ¿cómo se llama la serie, Beto? Game of Thrones. Y eso, no puedo darles muchos más detalles. Si es que la quieren ver, ya les eché a perder buena parte de la trama, pero les dejé algunas cosas inconclusas. No tiene sentido la física de esta película como no la tenía en 2012. La gravedad se va, vuelve, la atmósfera desaparece, vuelve. En fin. Es bien, bien, bien, bien idiota. Y es entretenida a ratos, pero tiene muchísima, muchísima exposición. Así que es tanta la majamama de conspiraciones que no... No, agota un poco porque no tiene ningún sentido, Beto. Así que no les recomiendo Moonfall a menos que quieran apagar el cerebro un rato y ver imágenes relativamente entretenidas. Es la única forma de ver cualquier película de Roland Emmerich, Esteban. No hay de otra. Sí. Ni siquiera hay discursos chistosos, Beto. No hay personajes muy divertidos. Yo el comentario que vi por ahí fue de Jerry Conway, que dijo que era la película más estúpida que había visto en mucho tiempo. Yo diría que en mi caso no logro pensar una película más idiota que esta, que haya terminado de ver. Porque imagino que hay películas que empecé a ver, pero que encontré tan idiotas que no las terminé de ver. Entonces, no recuerdo algo más idiota que esta, sinceramente. Ok. Eso. Como dije, la física, si tienen ni siquiera conocimiento, no necesitan conocimiento científico. Un simple conocimiento de cómo funcionan las cosas, absolutamente... sensorial de cómo funciona la física es incomprensible lo que pasa en esta película. Ok, yo sospecho, Esteban, que no la querías recomendar, nada más te querías desahogar. Tienes razón. ¿Qué más quieres comentar, Beto? Bueno, mira, para lavarnos un poquito el sabor de boca, en estos días terminé de ver la serie animada Samurai Rabbit de Usagi Chronicles. Que a lo mejor algunos se acuerdan que hace un par de años dijimos que estaba Stan Sakai junto con Dark Horse Entertainment trabajando en conjunto con Netflix Animation para hacer una serie animada y parcialmente basada en Usagi Yojimbo. Lamentablemente no es una adaptación de Usagi Yojimbo, no tiene a Miyamoto Usagi teniendo aventuras en el Japón feudal, sino que es una serie que se ve que fue creada con la intención de atraer un público mucho más infantil. Está hecha para niños, eso no lo vamos a negar, y está ambientada en un futuro lejano. El protagonista es Yuichi Osagi, que es un descendiente lejano de Miyamoto Usagi, y quien fue criado en una granja por su tía, pero él sueña con poder mudarse a la ciudad y convertirse en un gran samurái. Cuando finalmente su tía decide que ya tiene edad para buscarse su propio camino, le entrega la espada de la familia y le dice, anda, vete a la ciudad, ve a buscar a un sensei que te ayude a convertirte en el samurái que tanto has soñado. Entonces, pues este chico que es bastante distraído, pues todo el tiempo va en el camino diciendo, ah, pero yo ya soy muy bueno, ¿para qué quiero un sensei? No lo necesito. Y cuando llega a la ciudad, se mete de inmediato en toda clase de problemas, porque aparte es como los chistes así de que ve ardilla y se distrae, es muy muy por el estilo, tiene un lagarto mascota, estos Tokagi como se llaman, quien haya leído alguna vez el cómic de Usagi seguramente sabrá a qué me refiero, y el lagarto a veces es el que lo está cuidando para que no lo vayan a atropellar en la calle o no vaya a tener algún accidente grave. El caso es que entre las desventuras que empieza a tener justamente por lo que le provoca la distracción, primero se hace de enfrentamientos con algún grupo de personajes que toman sus nombres de personajes recurrentes en los cómics de Usagi Yojimbo, pero que no son los mismos personajes, obviamente son nada más algunas partículas que tienen, pues, que pertenecen a las mismas especies, ¿no? Y quien alguna vez ha leído Usagi Yojimbo sabe que es una historia de samurái y contada de una forma relativamente seria, pero que mucha gente tiene la noción de que es un cómic para niños justamente porque Sakai tiene la costumbre de dibujar a todos los personajes como animales antropomorfizados. Entonces, del mismo modo que Usagi es un conejo, Usagi de hecho significa conejo, hay personajes cuyos nombres también indican a los animales y cómo son representados. Entonces, Gen es un rinoceronte, Kitsune es una zorra, y Chizu es una gata, y son nombres que hemos visto en los cómics de Usagi Yojimbo con personajes distintos, pero aquí en este caso Gen es un digamos un cazarrecompensas, se dedica a buscar criminales para entregarlos a la justicia a cambio de dinero, y Kitsune es una aparente intérprete callejera, actriz, titiritera, etcétera, que en realidad es carterista, nada más monta espectáculos para poder tener gente distraída mientras los desfalca. Y Chizu es la asistente del encargado de cuidar un templo en donde hay una enorme piedra que es la que provee de energía a la ciudad de Neo Edo. El caso es que pues primero tiene enfrentamientos con todos ellos y después terminan trabajando juntos porque por accidente y esta clase de cosas que hace por descuido, termina por liberar a una serie de espíritus que están escondidos en la piedra. Estos se conocen como yokai y están encerrados en esa piedra. Después nos enteramos de que fueron encerrados ahí justamente por Miyamoto Usagi. Pero por alguna razón, en la ciudad, la historia que persiste y que es la que todo mundo le cuenta a Yuichi y lo tiene muy confundido, es que su ancestro en realidad fue un criminal, un traidor, el que no merece ninguna clase de respeto. Entonces, y, pues lo que sigue la serie, que son 10 episodios, están dedicados a esta búsqueda de Yuichi, primero por tratar de capturar y volver a contener a todos los yokai que dejó sueltos por el mundo, y segundo a tratar de limpiar el nombre de Miyamoto Usagi. La serie es bastante divertida, de hecho en casi cualquier parte van a descubrir que la describen como una comedia de acción animada, y yo creo que ese es el mejor descriptivo, porque justamente se enfoca a la parte de comedia, aunque si el hecho de que esté basada en el trabajo de Sakai se hace evidente de repente en la forma en la que presenta algunos de los temas respecto a las tradiciones de Japón y en particular a la cultura de los samuráis. Temas como el honor, la responsabilidad, etcétera, la importancia de tener paz mental antes de dedicarse a cualquier cosa, son cosas que quien haya leído los cómics de Usagi, pues encontrará ecos de eso aquí, aunque, insisto, no se trata de una adaptación del cómic como tal, sino más bien de una historia inspirada por. Es bastante entretenida, 10 episodios, deben ser de alrededor de 20-25 minutos cada uno de ellos, entonces los pueden ver bastante rápido, algo más de 3 horas y media, quizá 4 horas, lo que tardarían en ver quizás un par de películas, es lo que van a ver la temporada completa, y la verdad es que la animación es muy bonita, eso sí. Entonces, si son fans de Usagi Yojimbo o están en busca de material que puedan compartir con niños y que a lo mejor pudiese servir como un pretexto para tal vez después darles cómics para leer, creo que Samurai Rabbit de Usagi Chronicles, que está disponible a través de Netflix, es una opción interesante. Ok. Esto cuando nos preguntaron por la Satellite Era, me equivoqué completamente. El Crisis on Earth 3 no es de la época de Bronze Age y tampoco está en el Justice League of America 200. Así que en realidad el que te debería recomendar es el Justice League número 100. Que es donde aparecen o reaparecen los Seven Soldiers of Victory. Ok. Ok. Volvamos a las preguntas, Beto. ¿Qué más tenemos por ahí? Entonces sí, JJ 2049. ¿Les gustó el look de Superman con pelo largo en los 90? No me molestaba tanto como a otra gente y siempre me enojo cuando hablan de que es un mullet, porque claramente no es un mullet, simplemente depende, tiene el pelo. Depende de quién lo dibuja, Esteban. Hay algunos artistas que lo hacen con un mullet y yo creo que ese es el mayor problema con ese look del pelo largo. No todos los artistas son buenos dibujando pelo, de hecho es una de las cosas más complicadas de dibujar para casi cualquier artista, y el hecho de que no hubiese una guía de estilo que se siguiera de una forma más estricta hace que dependiendo quién lo dibujara, parecía que traía un mullet, de repente parecía que nada más se había dejado el pelo suelto, y había otros que le dejaban el peinado como si fuera de mujer y de la que usa acondicionador y va al salón de belleza una vez a la semana. Entonces, en general, creo que no me molestaría el look si fuese consistente. Esa era la parte que sí me molestaba un poco de la apariencia que le dieron, es que cada quien lo dibujaba como se le daba la gana y no había una apariencia concreta y bien definida de cómo se tenía que ver. Sí, estoy mayormente de acuerdo. Creo que Jackson Guys era uno de los que peor dibujaba el pelo de Superman. Pero creo que funcionaba bien con algunos. No sé. Creo que Grummet lo dibujaba bien. John Bogdanoff también. Pero no. No sé. No era un diseño particularmente inspirado, por decirlo de alguna forma. No era tan llamativo. Tal vez si se hubiese hecho un mohawk o algo por el estilo, habría llamado más la atención. No lo sé. Pero mira, era mucho más fácil que si no traía el pelo largo, lo hubiera traído así suelto un tiempo y después hubiese hecho una historia en la que alguien lo agarra del cabello para azotarlo y aventarlo y después de eso hubiera hecho algo con el cabello, amarrárselo en una cola, hacerse una trenza, ponerse su trencita de Padawan, hacerse un mojo con lo que sea, pero es una buena forma de cerrarlo porque si era un look que se sentía parte anacrónico. Ya a esas alturas de los 90 sí. Ya nadie usaba el cabello así y sin embargo en decía, sí, vamos a ponerle el pelo largo porque es un Superman nuevo para una nueva generación. Sí, pero para la pasada, tontos, que no salen a la calle. Sí, algo así. No se veía como un Superman moderno, así que no funcionó mucho. Pero bueno, no, a mí no me molestaba, como dije, no, y siempre me llamó la atención de que hablaran de mullet, porque el mullet es el corte que en Chile conocemos como el Chocopanda. porque lo usaban la gente que vendía chocopanda, que es un tipo de helado, en las micros, en los buses. Así que es el rebaje de los costados del pelo y te dejas crecer solamente el pelo de la nuca, básicamente. Ese es el mullet, como MacGyver. Y no era ese el corte de pelo. Bueno, es que esa es la generalidad, pero sí. Tiene sí. Variante. Ok, Beto. ¿Qué más? Ok, dejando de lado la moda noventera. Yokoi, ¿les gusta la serie de The Titans de 1999? Sí, no es mi favorita, pero está bien. Y el dibujo de Matt Buckingham es bueno, a pesar de que es muy distinto de lo que nos tenía acostumbrados los titanes. Pues sí, es que los titanes siempre habían sido de corte más clásico, ¿no? Se veían como... A nivel visual era como leer un cómic viejito de la primera mitad de los 80 o algo así, y parecía que era el look al que te querían acostumbrar, y esta sí fue una serie de no, ya tenemos que actualizarlos de alguna forma, ¿no? Y era entretenida en general, creo que sea la mejor forma de describirla. Y cuando partió, creo que era Devin Grayson, ¿no? La escritora regular, que no recuerdo cuánto tiempo se quedó, pero. Yo tampoco, diría que unos 2 años estuvo Devin Grayson. Y lo de Mark Buckingham, yo también soy de la idea de que es de esos artistas que luce más cuando hace cosas que no tengan que ver con superhéroes, pero hacía un trabajo bastante competente. Y al menos al principio las portadas eran de Scott McDaniel, ¿no? Yo diría que no, yo diría que eran del mismo Buckingham. Porque por lo menos la primera, porque lo primero que recuerdo yo es el rediseño de Cyborg, que hicieron esta versión como de metal líquido de Cyborg, en esta empresa que tomó como algo así como 10, 15 años en recuperar a Cyborg después del Titans Hunt, pero sí, no, está bien. Sí, los titanes que no son buenos son los de Jurgens. No, esos no hay ni cómo salvarlos. Puedes hablar de que el arte se veía bonito porque no era Jurgens el que lo dibujaba, pero más allá de eso no hay nada más que pueda redimir esa serie. Diría que tuvo un tiempo Jurgens con Orway, pero sí. No, y los personajes nuevos tampoco eran muy, muy atractivos. Argent. No, esta serie del 99 también estaba Argent. Ya estaba desde ahí en algún momento, pero era una mezcla, sí, ¿no? De personajes nuevos con los mismos clásicos, porque estaba, uh-huh, estaba Nightwing, Starfire, estaba Cyborg, y habían agregado a Donatroy, Jesse Quick, Cyborg. Sí. Pues Jesse Quick, Argent, y había alguien más, Damage era el otro, eran los de nueva generación. Sí. Entonces el balance de tener algunos miembros veteranos con otros nuevos, creo que funcionaba mayormente bien. Entonces era bastante entretenido, no más allá. Y duró poco porque, a ver, después vino, no sé si antes o después vino Universal Blaze, que fue el crossover de los Titans con Justice Legion of Super Heroes, con dibujo de Phil Jiménez. Y después vino el relanzamiento de los Teen Titans, creo que fue 2003, con guión de Jeff Jones y dibujo de Mike McCone. Así que esa serie del 99 duró 3-4 años, no más que eso. Yo voy a checar 1999 a 2003. 50 números. 4 años. 50 números, un anual y 2 especiales. Sí. Ok, Beto. ¿Qué más? Después de eso tenemos de McCaskey. ¿Qué tal? Buenas noches. Primera vez que pregunto. ¿Podrían explicar en qué consiste el famoso método Marvel? Saludos. Ay, no manches, güey. ¿Qué pelado, Esteban. ¿Qué impresión vas a dejar después de que pregunta por primera vez y sales con eso? El método Marvel es popularizado por Stan Lee y Jack Kirby. Es básicamente, sería que el dibujante y el escritor se ponen de acuerdo en una historia. El dibujante va y la dibuja completa, o en el caso de Jack Kirby la hace, y luego el escritor toma el trabajo ya completo del dibujante y coloca o hace los guiones, o sea, perdón, el texto, el script, el diálogo de los personajes. Es una sobresimplificación que creo que salta algunas cosas. Había que aclarar un poquito el contexto en el que nace esto. Cuando nace Marvel Comics en 1961, una vez que dejan atrás lo que era Atlas y Timely, que habían estado haciendo cómics de monstruos, romance y demás, que lo siguieron haciendo por algunos años, y cuando lanzan la línea de superhéroes, originalmente Stan Lee se iba a hacer cargo de la línea completa. Obviamente la idea de empezar a escribir de repente 8, 10, 12 títulos al mes es algo que se volvía muy complicado. Y la verdad es que estaban llenos de artistas veteranos y muy capaces que tenían la capacidad de crear historias por sí mismos. Entonces el método de trabajo que desarrolló Lee era que se juntaba con los artistas, en 10 minutos les explicaba qué era lo que quería que pasara en el cómic, o les daba una idea muy, muy básica, dependiendo también de qué tan avanzados estaban. Porque cuando empezó sí era de que, ok, vamos a sentar donde era. Se me ocurre que podemos hacer esto. El artista daba un par de ideas, se ponían de acuerdo, el artista se iba a su casa y él hacía la historia. Basado en lo que habían platicado en esa reunión. Ya después regresaba con las páginas, se las entregaba a Stan Lee, Stan Lee lo revisaba y se ponía a inventar los textos que tuvieran que hacer falta para hacer que la historia fluyera. Entonces es como funcionaba, pero con cada artista la relación era un poquito distinta. Entonces llegó el momento en el que con Kirby, pues nada más le decía el próximo de los Fantastic Four, quedan atrapados debajo de la tierra y pelean contra el hombre topo. Y eso era todo lo que le decía, y si iba ya Kirby, sacaba las 22 historias de las 22 páginas de historia, iba y las desarrollaba él mismo y regresaba con Stan Lee. Y generalmente, incluso si puedes ver páginas de aquella época, hay algunos libros donde recopilan las páginas. Cuando entregaba Kirby su cómic, llevaba las páginas originales y llevaba fotocopias en las que a mano hacía anotaciones de qué era lo que estaba pasando en algunas escenas para que Stan Lee tuviera una idea de por dónde iba la historia y qué era lo que tenía que convertir en diálogos. Entonces, eso es entero, ¿sabes cómo funciona? Quien diga que en realidad Stan Lee no hacía nada, pues insisto, depende mucho de la relación que tenga con cada artista y de qué tal estuviera la carga de trabajo. Había veces que sí daba algunos detalles más de que quería nuevos personajes o lo que sea, pero cada vez que alguien sale con esto de que no, es que Stan Lee no hacía nada, hay un ejemplo que creo que es lo más claro, y creo que nunca lo he comentado en el programa, pero creo que el más claro ejemplo de que Stan Lee sí metía mano en todas las publicaciones es el papel de las secretarias o asistentes en los primeros números de sus personajes. Nada más piensen en esto. Piensa en Iron Man. Tienes a Don G como artista y dentro de los papeles de personajes secundarios que tienes, el que toma relevancia de inmediato es Pepper Potts, que era la secretaria. ¿Qué es lo que hace con la secretaria? Está secretamente enamorada de su jefe. Después piensa en Thor. En Thor, tu protagonista es el doctor Donald Blake, y en este caso, como es un doctor, no tiene necesariamente una secretaria, sino una enfermera que hace las veces de secretaria y que secretamente está enamorada de su jefe. Esto lo puedes trasladar a Daredevil, en donde trabajaba con Bill Everett, y donde tu personaje central, que es Matt Murdock, abogado, tiene una asistente secretaria, que es Karen Page, que está secretamente enamorada de su jefe. Si lo trasladas a Spider-Man, en Spider-Man tienes trabajando a Steve Ditko, y tienes un personaje protagonista que, para romper el molde, es un adolescente. Trabaja en un periódico. El dueño del periódico tiene una secretaria, que es Betty Brandt, que, como es mucho más joven que su jefe, no está secretamente enamorada de su jefe, está secretamente enamorada del nuevo fotógrafo que acaba de contratar. Entonces, ¿tú crees que si todas estas historias fueran creadas por personas distintas, habría esta coincidencia de tener a una secretaria que está secretamente enamorada del protagonista? No, es la clase de ideas genéricas que están y aventadas sobre la mesa y que cada artista interpretaba de una forma distinta. Entonces, el resultado de que el escritor diera una idea al aire, en términos muy muy generales, y esta fuese desarrollada por alguien más, resulta en que tienes personajes tan distintos como pueden ser Karen Page, Betty Brandt o las otras que mencioné, o cualquier otra cantidad de secretarias que te encuentras, que cuando las sientes como personajes son completamente distintas. ¿Por qué? Porque son resultado de un trabajo de colaboración. Entonces, cada vez que dicen no, es que todo lo hacían ellos, hacían mucha carga del trabajo, y sí, es necesario reconocer que tendrían que tener crédito como co-guionistas. Pero de eso a decir que Stan Lee no hacía nada también es mucho decir, porque incluso había casos en donde la historia que le presentaban dibujada y a lo mejor con algunas anotaciones de qué era lo que pasaba en la historia, Stan Lee a veces las corregía o las cambiaba. Decía, no me gusta, vamos a cambiar esto lo vamos a corregir, este no es así, este no va a ser villano, etc. Por ahí mencioné hace un par de episodios el caso de Adam Warlock, que lo que había hecho Kirby era completamente distinto a lo que terminó haciendo con las páginas dibujadas Lee y resultó en algo distinto. Entonces es producto de colaboración, pero la idea es esa, que en lugar de que el escritor se siente a escribir un guión detallado diciendo lo que pasa en cada página, lo que hace es dar algunas ideas básicas muy sueltas, el dibujante es el que se encarga de desarrollarlas y convertirlas en una narración que abarque el cómic completo y luego lo lleva de regreso con el escritor para que este ponga los textos necesarios y convierta todo lo que está ahí en diálogos que hagan que la historia fluya. Eso es lo que resumiría el método Marvel para trabajar. Ok, es casi lo mismo que dije yo, Beto, pero con una explicación muchísimo más larga. Y detallada y bonita y con detalles y anécdotas que sé que les gusta. Sí, Beto, pero tenemos como chorrocientas preguntas más. No son chorrocientas, son menos. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Una más del mismo Macaste. Si ustedes odian la película de Green Lantern, comparada con esta, ¿qué piensan de las películas de Deadpool? La primera película de Deadpool me entretuvo bastante. La segunda la encontré ahí nomás, bastante mediocre. Me molestó el trato al personaje de Morena Baccarin. La película de Green Lantern es horriblemente mala, pero no la odio. La odio en el sentido de que me parece un crimen contra la humanidad, pero aparte de eso no me ofende personalmente como si lo hacen otras películas que no vamos a mencionar. Solo lo dices porque es Hal Jordan y no te importa lo que haga con Hal Jordan, Esteban. Yo lo sé. Sí, por regla general. Ya veremos. Y cuando te digan, este es Wally West, y veas cuando te digan, es que ustedes creen que es Rera Barry Allen, es Wally West, ya te veré entonces sí, mentando madres y deseando que el mundo se acabe para que deje de existir esa película. No me parece un método eficiente de odiar, de ser que el mundo se acabe. Beto, okay, pero sí, bueno. Yo también, odiarla no es tan importante. Es una película mala, está mal escrita. Nació en una época en la que DC estaba tratando de hacer demasiado. Y se nota, están tratando de hacer demasiadas cosas en una película que tendría que haber sido mucho más simple en su forma de abordar al personaje. Y un tema tan sencillo como un humano de la Tierra que por accidente se encuentra siendo reclutado en una policía espacial, creo que ese era el punto de partida donde tendrías que haber construido una aventura. Trataron de ser demasiado y eso es lo que resulta en un producto que se siente como que lo armaron al vapor. Entonces yo creo que ese es el problema. Y con las de Deadpool, a mí las dos me parecen muy entretenidas, pero creo que el problema con la segunda es que la lección que parecen haber aprendido de la primera fue cuando hacemos cosas ofensivas, nos va mejor. Y se centraron en eso. Es un poquito como con las cosas de humor referencial. Cuando dejas de preocuparte por tu historia y estás más preocupado por las reacciones que va a tener la gente a la clase de chistes que estás haciendo, la historia se diluye y el nivel de calidad no es el mismo. En general me parecen las dos muy entretenidas, pero compararlas pues tampoco le veo mucho sentido porque son productos muy distintos, con intenciones distintas, y más allá de estar enfocados a los fans superhéroes, creo que también estaban apelando a audiencias muy distintas. ¿Tú dices comparar Deadpool con Green Lantern? Sí, porque dice comparada con esta, ¿qué opinas de las de Deadpool? Que yo creo que el tema ahí tiene que ver con la idea de que Ryan Reynolds sea la culpa de que Green Lantern haya sido mala. Y no, la culpa de que Green Lantern haya sido mala es que todas las elecciones se hicieron mal. El guión es malo, el casting es malo, la dirección es mala. Sí, tienes un director. Y además la edición de la película también es mala. Entonces no había forma de salvar ese proyecto realmente. No es culpa... El diseño el traje de Green Lantern es horrible. Y el efecto especial está muy mal hecho, entonces lo ves ahora y es una de las cosas más que más distrae de esa película. Sí, el tema es que puedes decir, el director es malo. El director no es malo, es un director bastante capaz. El problema es que está trabajando con un guión que fue coescrito por el productor de la película. Es mala. Entonces el director no puede hacer nada porque tendría que corregirle la plana a su jefe y eso jamás va a pasar. Sí, no fue un mal proyecto, mal desarrollado. Sí. Y bastante apurado, y por cierto también, como dice Beto, trata de meter demasiadas cosas, porque tratar de condensar 50 años de historia del personaje en una película ya era mucho, y además usarla como plataforma para introducir otros elementos, Amanda Waller, etcétera, era demasiado, muchos personajes. Y te das cuenta, cuando incluso fue, vamos a agregar una escena post-créditos, ¿por qué? Pues porque es lo que hacen las películas de superhéroes, y su escena post-créditos no tiene el más mínimo sentido, es un absurdo, porque ahí sí, si no eres fan de cómics, no sabes qué significa que de repente Siniestro tenga un uniforme amarillo. Sí, nada, en fin, escucharon demasiado a Geoff Johns. Ok, Beto. ¿Qué más? Después seguimos con Tío Koi. ¿Cuál es su topo favorita de Avengers? Hickman. Probablemente Vic Pérez, seguida muy de cerca por la de Hickman. Ok. ¿Qué más? Ya terminaron de ver Moon Knight. ¿Les gustó? La semana pasada la comentamos, así que escucha Comic Verso 294. Esteban, esta pregunta era para el episodio pasado. Okay. El mismo Arturo. ¿Quiénes son las mascotas más famosas o icónicas de los cómics? Snapper, Cari, Rick Jones. Pizza Dog es el número uno. Creo que se refiere a animales, pero sí, probablemente dice animales, Rick Jones. En ninguna parte. dice mascotas. Ok. Sí, sí, podría ser. Bueno, supongo que tendríamos que decir cripto, probablemente. Ace the Bloodhound quedó casi completamente abandonado en la edad moderna. Así que perdió absolutamente su lugar. Crypto incluso fue resucitado brevemente. O sea, está vivo Crypto, pero se le usa poco. Streaky ya nunca más lo vimos. Por lo menos yo no lo recuerdo. Comet. Y Comet, que era el personaje más extraño. Bueno, Comet no era extraño. Peter David lo hizo extraño. No era extraño. No, Beto. Comet era extraño en los 60, Beto. Era un unicornio. Era un unicornio que se transformaba en hombre y cuando era hombre estaba enamorado de Supergirl, Beto. Pero además era su unicornio caballo. No me acuerdo si era caballo o unicornio. Ok, así que sí, ya era raro. En no, era 60. Inusual. Era la época de los hippies. Un unicornio enamorado de su dueña no tenía nada de raro. A raro lo quiso Peter David de convertirlo en un extraterrestre ahí con características muy, muy extrañas, ahí sí no hay forma de sacarle vuelta, pero estás omitiendo una de las supermascotas. ¿Qué me dices de Beppo? ¿Y qué me dices de... ¿cómo se llama? Zook. Ok, no estamos tratando de poner oscuros nada más porque sí. Mira, o sea, el que sepa quién es, el que averigüe quién es Zook, o que lo sepa mejor, el no el que lo averigüe, se gana un nuevo premio. No, ya un poquito más serios. En Marvel creo que sí les han dado un tratamiento más como de mascota y de entender que el chiste de que un super tenga mascotas no es que tengan superpoderes, ¿no? Digo, creo que el ejemplo más claro está con el Loki Pizzadog. Es el ejemplo más claro de que tu mascota no tiene por qué adquirir superpoderes. Está también el caso de Lockheed, el dragón de Kitty, sí. Que también me parece que... Bueno, hasta los Petavengers, está todo el grupo ahí. Pero me refiero a que en Marvel sí le dan un uso distinto, que es más cercano a lo que la gente entiende como mascotas, ¿no? El caso de Redwing, sí. Por ejemplo, la mascota de Falcon, que fue convertida en un... Otro que de fue los convertida en un robot en la versión del MCU. Está un caso que hay una época muy polémica, pero Lockjaw, si omitimos aquella época en la que dijeron, no, es que no es un perro, es un inhumano, que la ¿es tierra un inhumano? La niebla lo convirtió pero en un ¿cómo perro? Es un inhumano, pero lo tratan es como parte perro. Parte de la familia real. Es un no, inhumano, no. No lo entiendo. Omitamos eso ya. Afortunadamente echaron marcha atrás y eso quedó en el pasado, pero sí. Sí, creo que en Marvel da un tratamiento más típico y tradicional de mascotas. ¡Ah! No, ya creo que te puedo matar la de Zook. ¿Qué me dices de Jumpa? Me mataste, Beto. No sé. ¿No sabes quién es Jumpa? Busca no. Wonder Woman Jumpa en el buscador. Y de entrada okay. Creo que el Jumpa, si lo piensas como Jump A, probablemente te dé una pista de qué sea lo que estás esperando encontrar ahí. Era en la Edad de Oro, era un canguro gigante venido del espacio. Y Wonder Woman lo utilizaba cada vez que necesitaba ir a la luna. Ya, sí. Se me había olvidado este mono. Sí, es que busqué Superhero Pets. Y vi la imagen y dije, oh, por Dios, no me acordaba de eso. ¿Cómo se llama el gato de Power Girl en Justice League, Beto? El gato de Power Girl es Stinky. Uy, sí. Apestoso. Sí. Ese personaje, esa mascota era divertida también. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso nos vamos a... tío Coy, a mí me gusta mucho Batman Night of Vengeance, la miniserie que salió dentro de Flashpoint. ¿Qué opinan ustedes? Vomitiva, horrible, basura de la peor calidad. Sí, a ver, el dibujo de Eduardo Risso es bueno. Ahora, ¿cuál es el problema para mi gusto con... mira, hay un análisis muy literal de Dark Knight, donde... El número 3 es el número en el que es el Joker se suicida autotorciéndose el cuello, ¿no, Beto? Ajá. Ok, dentro de ese mismo número, el Joker habla de mi querido, dice, ¿cómo dice? My dearest Batman. Entonces hay mucha gente que ya en esa época y por supuesto de antes analizaba la relación de Batman con el Joker como una relación... homoerótica. Gay pasiva, homoerótica. Entonces, es una literalización de ese concepto, traer esos dos personajes y transformarlo en el papá y la mamá de Bruce Wayne. Entonces, el Joker que... Uno de los grandes problemas de Flashpoint es que no tiene sentido. Porque cuando tú haces una historia, un Elseworld o un What If, partes de lo que está pasando y dices, voy a cambiar esto y las consecuencias son estas. ¿Ya? Esa es la forma en la que se construye ese tipo de historia. Cuando agarras Flashpoint y dices, ¿qué tiene que ver que Barry Allen salve a su madre con todo lo que pasa en el universo de Flashpoint? ¿Cómo puede afectar la caída de Superman en la granja de los Kent? ¿Cómo puede afectar la guerra de Wonder Woman con Aquaman? Flashpoint no tiene sentido. En fin, en esa historia en particular hay muy mal gusto en la forma de desarrollar a los personajes. Y por eso me parece pésima. A pesar de que tiene muy buena crítica por el tema de causar este conflicto amoroso entre Batman y el Joker, que sean un matrimonio y que haya la muerte de Bruce haya afectado a uno transformándolo en Batman y al otro transformándolo en el Joker, aún así es muy mala historia. Es producto de, en una reunión ya te imaginas a Geoff Johns diciendo a Brian Azzarello, te tengo un reto, ¿qué harías si tuvieras que hacer más oscuro al Caballero Oscuro? Y Azzarello, que es de los escritores que detesta ser superhéroes, se fue por la tangente. Sí, Azzarello preguntó, ¿cuántos dólares hay para mí? Quiero el doble. Y te escribo lo que tú me pidas. Y me voy a reír de los lectores en el proceso. Que como he dicho incesantemente, eso es lo que siempre me molesta de los cómics de Azzarello. Que es como sentir que un tipo que se está pensando, los voy a tratar de idiotas y me van a dar un premio. Me van a dar un Eisner por decirles que son estúpidos. Esa es siempre la sensación que me generan los cómics de Azzarello de superhéroe. Sí, al menos Gardenis es cínico. Azzarello no. Ok, Beto. ¿Qué más? El mismo tío Coy, ¿les gusta la iniciativa del Free Comic Book Day? ¿Qué opinan o saben de ella? ¿Han asistido? No he asistido. Sé lo que sabemos todo el mundo. Se organiza una fecha que ahora en mayo fue... Creo que viene o ya pasó. Siempre es el primer sábado de mayo. Es la tradición. Excepto el año pasado por la pandemia. Ok. Donde se entregan cómics en forma gratuita para los lectores. No son gratuitos para la tienda. La tienda paga una cifra casi simbólica, pero aún así le cuestan dinero. Y se reparten. Y la idea original era atraer nuevos lectores. Yo creo que a esta altura es simplemente una iniciativa promocional para los mismos lectores de cómics, porque desconozco que alguna vez haya funcionado el Free Comic Book Day para atraer gente que no lee cómics a leer cómics. Termina siendo el momento en el que principalmente Marvel y DC aprovechan de mostrar sus productos, las editoriales independientes también, y de lanzar Marvel y DC el crossover del verano del año que corresponda. Así que como iniciativa creo que ya está bastante desnaturalizado. Creo que es un bonito evento para la gente que le gusta ir a las comiquerías. Aparte de eso, no le hace mal a nadie, pero no le veo utilidad en sus objetivos declarados. Sí, mira, yo sí puedo irme un poquito más a fondo. La idea original fue de un dueño de una tienda, que es Joe Field, que es el dueño de una tienda que se llama Flying Colors Comics, que no recuerdo si está en San Francisco o a las afueras de San Francisco, en el norte de California. Él fue el que tuvo la idea y trató de convencer a las editoriales de que podía haber una forma de tratar de incentivar la creación de nuevos lectores, y fue quien logró finalmente convencerlos de que surgiera la iniciativa. Cuando ya se estableció la fecha y demás, lo que hacían era que los cómics les costaban, me parece que 10 o 15 centavos a las tiendas, para que ellos los regalaran, y la idea es que cada tienda organizaba un evento a manera de una fiesta con el fin de que sus clientes trajeran a amigos, familiares y sobrinitos, etcétera, a la tienda para que vieran qué eran los cómics, y que del mismo modo gente que a lo mejor pasaba por el centro comercial o lo que fuera, viera que había cómics y se acercara tal vez a ver si algo que le podía llamar la atención. Esa era la idea original, tratar de atraer más gente a las tiendas de cómics. No sé qué tanto habrá funcionado en términos de traer gente nueva, pero pues la idea de que fuera justamente una fiesta y celebrar y que las tiendas pudieran hacer algo para traer por lo menos a sus clientes un fin de semana, es lo que de repente motiva a que no es extraño que veas que las tiendas tienen aparte como invitados a un par de artistas haciendo firmas de autógrafos o dibujando sketches o lo que sea. Y yo ahí coincido con Esteban, un poquito se le molesto. Aquí en la Ciudad de México sí se empezó a implementar, pero algunas de las tiendas sí ponían algunas reglas ahí medio extrañas con cómo iban a repartir los cómics. Y había el caso de la fantástica tienda, que es la única que tiene cadena acá en México, que cuando empezaron ellos, era la única tienda que decía, ok, tienes derecho a cómics gratis, pero solo si compras algo. Lo cual pues supone que era contra el espíritu de, porque a ti como cliente la idea es que tú como agradecimiento por ir y que te fueran a leer cómics, era que tú te naciera a ti la idea de comprar cosas. Y esa era la única tienda que sí decía, no, te los puedes llevar, pero solo si compras algo. Y más allá de eso, pues sí, el hecho de que fuera de repente tanta gente a las tiendas, pues llevó a que se pusieran reglas, ¿no? De, ok, estos son los de línea oro, esta es la línea plata, eso es la línea general, puedes tomar uno de esta mesa, dos de esta mesa, y algunas tiendas aprovecharon también para ir vaciando un poco de lo que tenían en bodegas. Entonces ponían algunos cómics viejos en otra mesa, y era, puedes tomar uno de esta mesa, dos de esta y dos de esta. Y si compras, tienes bonos. Tú compras, si compras más de 100 pesos en la tienda, tienes derecho a tomar dos de la última mesa. Si compras más de 200 pesos, te puedes llevar cuatro más y cosas así por el estilo. Están los casos de las tiendas que con tus suscripciones te ligaban algunas cosas. Si tú tenías suscripción a tantos títulos, dicen, pues tienes derecho a tantos cómics de los gratuitos. Entonces, la iniciativa no me parece que fuera mala, pero sí creo que nunca se respetó el espíritu de la misma. Así como está esta idea de que podías llevar a tus hijos, sobrinos, primos, al hijo del vecino, y que a lo mejor escogieran cómics para ver si se convertían en lectores, a mí lo que me tocó ver más de una vez es que llegaba un tipo con la novia, los sobrinos de la novia, el hijo del vecino, y a cada uno le daba instrucciones precisas de qué cómics quería que le sacaran. Entonces tenías al tipo que pues a lo mejor a él le tocaban 8 cómics gratis porque sí, y se llevaba a la novia y una armada de vecinos, sobrinos y parientes para salir con 50 o 60 cómics en lugar de los 8 que tenía proyectados originalmente. Entonces eso era una cosa que me molestaba un poco. Sí. Y luego que llegaras a la tienda y te encontraras con una fila eterna en la que ibas a pasar 3 o 4 horas formado para entrar a tomar tus cómics gratis, era algo que a mí me empezó a hacer que perdiera un poco el chiste. Entonces, más allá de que pudiera ser un punto de encuentro, si me iba a encontrar ahí con mis amigos, ok, vamos, si vamos a estar en la fila, pues vamos a estar platicando ese tiempo, a lo mejor sirva para ver a otros amigos que no están a menudo, o encontrarte con más gente que conoces del medio. En ese aspecto me parece que estaba bien, pero sí fue algo que con el tiempo me fue hartando y ya de hacer cosas como de 4 o 5 años que no me paro por uno, sobre todo porque después ponían todos los títulos disponibles a través de Comixology de forma digital para que los puedas descargar y leer de forma gratuita. Entonces ya no le veía mucho caso, sobre todo si a lo mejor me decían nos vamos a ver en tal tienda a tal hora, a lo mejor sí iba, pero más allá de eso no, es algo que sí creo que nunca se respetó cuál era el espíritu de la iniciativa. El otro problema que hay es que al hacerlo así en México, la idea de que pudieras llevar niños para que a lo mejor encuentren un cómic que les guste, el problema es el idioma. Entonces, sí es una iniciativa que me parece que era una muy buena idea, con buenas intenciones, pero que nunca se puede ejecutar de la forma adecuada. Ok, creo que nuevamente dijiste casi lo mismo que yo, pero mucho más largo, Beto. No lo sé, Esteban, puede ser. Pero al menos yo estaba hablando con experiencia de primera mano, lo que vi en el lugar. Sí, pero además es la experiencia mexicana, porque bueno, es el Free Comic Book Day mexicano y como se hace en México, que no es exactamente lo mismo que en las tiendas, pero un problema grave que tiene el Free Comic Book Day es justamente ese tema del acaparamiento de los títulos más llamativos. De DC creo que lanzó ahora el Dark Crisis con el Free Comic Book Day, Marvel no recuerdo qué cosa lanzó. Y ese tipo de títulos terminan apareciendo después en eBay a $50, qué sé yo, para los coleccionistas. Que bueno, ustedes son su propia plaga, así que no reclamen. Sí. Pasando a lo que sigue, Arturo López. Beto, ¿qué otras parejas creativas pondrías en top 5 los últimos años? Esto también lo respondí la semana pasada. Yo no hago listas. Y puse un par de ejemplos más. Seguimos con Tío Koi. Mejor galería de villanos, ¿Spider-Man o Batman? Spider-Man. ¿Qué más? Eso fue rápido. El Motiokoi, Teen Titans Go to the Movies y Lego Batman son subvaloradas u olvidadas cuando se habla de las mejores películas de DC y deberían de estar en el top, según mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son mejores películas que cualquier cosa que tenga como productora Jeff Jones? No las he visto, pero sí he escuchado muy buenos comentarios. Mal. Sí, sí, nuevamente. Es mal, Esteban. ¿Qué más? Yo recuerdo que cuando apareció en la covacha, cuando hicimos la votación, Lego Batman era contendiente por el título de mejor película de cómics ese año. Ok. ¿Qué sigue, Beto? Y después tenemos de Arturo López. ¿Por qué no les gusta la Aquaman de Jeff Jones? Porque es malo. Leí medio número, no aguanté más. Yo leí, el primer año de la serie. ¿Por qué es malo el Aquaman de Jeff Jones? Porque a esta altura nos transformamos en un disco rayado de hablar de, no, si es Jeff Jones, es malo. Y eso obviamente que resulta frustrante para la gente que sí le gusta el trabajo de Jeff Jones. Yo creo que Jeff Jones es un escritor que te puede gustar por cierto tiempo. Porque es muy repetitivo en sus ideas. Si logras tratar de analizar por dónde se va siempre, es casi siempre lo mismo. Y en el caso de Aquaman es muy... Tiene una mano muy pesada Jeff Jones, es muy poco apto para las sutilezas. Jeff Jones no te toca el hombro, te golpea con un martillo. Entonces el tipo, por ejemplo, el primer número de Aquaman tiene a Aquaman, que es un chiste que ha aparecido en la película de Aquaman. Tiene a Aquaman comiendo pescado frito con papas fritas en un restaurante junto al mar. Y la gente se empieza a burlar de él, le dice, mira, te estás comiendo a tus hermanos, qué sé yo, a los pescados. Sí, Aquaman es amante de los pescados, etcétera, de los peces. Entonces Aquaman tiene su respuesta cool, y la respuesta cool es de que, le dice, tú hablas con los peces. Dice, no, yo no hablo con los peces, yo les doy órdenes. Y todo el primer arco de Aquaman, en realidad toda la etapa de Jeff Jones se basa en... es como Jeff Jones mostrando los músculos, tratando de demostrar que él es capaz de hacer que cualquier personaje, un desafío personal, que cualquier personaje de DC que él escribe sea exitoso. En definitiva fue muy exitosa su etapa, pero es muy mala. ¿Por qué? Porque el tipo está... Es como que agarra así el listado de todas las burlas que se hacen de Aquaman y las trata de desmentir una por una a lo largo de la serie. Entonces esa forma tan burda de escribir, tan motivada por, en este caso, no sé, el ibris, en lugar de simplemente querer contar una buena historia, es agotador. Y el tema también es, Aquaman te tiene que llegar a gustar porque estás leyendo el cómic. ¿A quién le importa el tipo que opina que Aquaman es idiota si no va a leer el cómic de Aquaman? Al que le tiene que gustar el cómic de Aquaman es al tipo o la mujer que lee el cómic de Aquaman. Esa es tu audiencia, no la audiencia de la gente que se burla del personaje porque sí o porque no, porque la opinión de esa gente no importa. Entonces, esa es una forma de escribir que es bien estúpida, en mi opinión, y que no conduce a buenas historias. Así que, por eso es Basofia la etapa de Aquaman de Jeff Jones. Sí, como casi todo lo que hace es escritor. Ok, Beto, tomemos otra pausa. Comentemos algo más antes de seguir avanzando con las preguntas, que ya nos queda poquito tiempo en este podcast. Ok, ¿qué quieres comentar? Beto, vi Bloodshot. Iba a comentar un cómic de Avengers, pero me lo voy a saltar porque vi Bloodshot. Y no es tan mala como Moonfall, Beto. No es tan mala como Moonfall, eso puedo decir de Bloodshot. A ver, no, la película diría que está mal ejecutada, porque pensándolo bien en el guión, una de las cosas que me llamó la atención cuando empecé a ver Bloodshot, basado en el cómic de Valiant Comics, protagonizado por Vin Diesel, Eiza González y Guy Pearce, no recuerdo quién es el director, pero lo voy a buscar por ahí, es que se veía muy falsa toda la secuencia introductoria. Donde Vin Diesel es un soldado que rescata a otro soldado que está siendo secuestrado por un ejército, o sea, un comando árabe X, que pueden ser de Afganistán, de Irak, da lo mismo, el punto es que mueren. A manos de Vin Diesel, que entra a un edificio y mata a 40 soldados porque es como Schwarzenegger en comando. Y Luego de eso se va a juntar con su esposa. Se van a pasear por Italia, que yo decía, ¿cómo un soldado paga esto? No entiendo, vacaciones idílicas en Italia, qué raro. Va, qué rara se ve la fotografía, parece como de videojuego, es muy iluminado este sector, demasiados colores, muy intensos. Y luego de tener su noche romántica, al día despierta, ve una nota de su esposa que le dice que fue a comprar y vuelve, y sobre la misma entran y lo atacan. Lo desmayan, lo secuestran, lo empiezan a torturar para interrogarlo. El tipo que lo va a interrogar es Toby Kebbell, que es un personaje de caricatura que pone Psycho Killer de los Talking Heads. Casi me echó a perder esta canción, Beto. Casi me la echó a perder. Una de mis canciones favoritas. Y hace todo un baile así medio... ¿Para qué vamos a irnos con cosas? Medio estilo Joker de Jared Leto, así que ya saben por lo mal que viene este tema. Le hace una pregunta, el tipo Vin Diesel le dice que no le puede decir la información porque no la sabe, simplemente lo mandaron a lo que hizo, que fue el rescate del soldado del que ya hablé. Entonces el tipo saca a la esposa, la había secuestrado, y le dice ya, la voy a matar a ella si no me dicen la verdad. Le vuelve a repetir la pregunta, ¿quién te dio la información de dónde está el soldado? Le dice no lo sé. Pregúntame cualquier otra cosa, te la digo, pero no lo sé. Entonces el Toby Kebbell le dice, ya, ok, te creo, tienes razón. Y él le dice a su esposa, todo va a estar bien. Y luego Toby Kebbell va y le dice, no, te está mintiendo, no todo va a estar bien. Y la mata con una pistola de estas, para matar ganado, de estas de pistolas de presión de aire. Y después va y mata a Vin Diesel, y Vin Diesel después despierta en el laboratorio. Entonces dije, wow, qué lugares comunes de esta primera media hora de la película. Y claro, resulta, te lo aclaran, que en realidad, ¿por qué te parece un lugar común? Porque es un lugar común. Es toda una simulación de computadora creada para programar mentalmente a Vin Diesel y utilizarlo como el arma que es, porque el tipo murió hace algún tiempo, le inyectaron los nanobots en el cuerpo que lo mantienen vivo. Y la forma en la que lo utilizan es que corren esta simulación y cambian el rostro de la persona que mata a su familia. Entonces necesitaban matar a Martin Axe, que es el personaje de Toby Kebbell, y lo ponen como el tipo que mata a su esposa. Entonces cuando despierta Vin Diesel, lo único que quiere es matar a este tipo. O sea, una vez que logra recuperar la memoria de lo que ocurrió, lo parte a matarlo, se escapa como a los dos días de despertar, lo mata. Y sobre la misma lo desmayan, y ahí se revela que es una secuencia donde lo duermen, le borran la memoria, le corren la simulación, le ponen el rostro de la persona a la que quieren mandarlo a matar, a mandar a que lo mate, y así va eliminando personas. Y bueno, eso revela toda una conspiración en torno al origen de Bloodshot, del personaje de Vin Diesel, qué pasó realmente con él, y por qué están mandando a matar a estas otras personas. Entonces, es una película con un guión. En ese punto es ingenioso el guión, pero la ejecución no es tan buena. Los personajes coprotagónicos. Eiza González es muy bonita, pero no es una buena actriz. Y si tienes a Toby Kebbell para tu película, ¿por qué demonios pones como antagonista a dos tipos que no... no tienen habilidad actoral como Sam Heughan y el otro... no me aparece acá cómo se llama, pero es el otro soldado que también tiene aumento cibernético. Entonces todo se centra en el combate contra el personaje de Guy Pearce, que es Emil Harting, que es el científico loco que ideó a Bloodshot y también le dio los reemplazos cibernéticos que transformaron en pseudo super soldados al resto de los personajes que están en esta instalación. Creo que está en Kuala Lumpur. Allá están las Torres Petronas, ¿no, Beto? Creo que sí. Ok, entonces... tiene esta estética como de videoclip o de videojuego, de cortes muy rápido. Las secuencias de acción no están bien desarrolladas. Los efectos especiales de una pelea arriba de un ascensor es bien... que a ratos dije, esto están copiando a Captain America, pero después se transformó en una versión muy, muy loca de la escena del ascensor de Captain America. Y no, es simple, es sencillo el desarrollo, el personaje que descubre el problema que acaba de contar y luego trata de liberarse y vengarse de quienes ocasionaron esta situación. Pero no, la narración no es óptima, los personajes son un poquito simples, muy de cartón, y no logra un gran desarrollo. Vin Diesel en definitiva se transforma en algo así como un personaje que no tiene forma de crear empatía con la audiencia, porque cuando te dicen que la memoria de Vin Diesel es falsa, pero nunca te dan la memoria verdadera, es simplemente un soldado de juguete, un tipo que es indestructible y que mata lo que sea que tiene por delante. Entonces, no hay forma de hacerle barra a un personaje de estas características, más allá de que los otros son más malos todavía, no hay una razón por la que el personaje te tenga que agradar. Así que en ese sentido creo que fallan en darle peso al personaje protagónico para que sea un verdadero protagonista, más allá de simplemente un, no sé, iba a decir John Wick, Beto, pero a John Wick le matan al perro, Beto, después de que se murió su esposa de cáncer. Entonces, ¿cómo no te va a caer bien John Wick? Y Vin Diesel sí, no logra hacer eso con Bloodshot. Sí, pero ahí también estás comparando el carisma de Keanu Reeves con el de Vin Diesel y pues no hay punto de comparación. No, pero sí, yo coincido. Esta película yo la vi en algún momento del año pasado, cuando llegó a plataformas de streaming. Creo que está en HBO Max, si no mal recuerdo. La única razón por la que no la vi en el cine, es porque tú estabas en México. Se estrenó el fin de semana de esa mole. Entonces, cuando no estaba en la mole, pues andábamos dando vueltas por la ciudad. Entonces, probablemente si no hubiera estado aquí, ese lunes yo la habría visto en el cine. Tú te fuiste el miércoles, me parece. Martes me fui. Ok, tú te fuiste el martes y Norco si el miércoles o el jueves cerraron los cines. Entonces ya estaba ahí, pero no pude ir a verla. Entonces, por eso no la vi en el cine. Ya me esperaste a que llegara a alguna plataforma digital. Y sí, coincido. El problema es de ejecución. El director era debutante. No sé si ha hecho algo más desde entonces. Era David S. F. Wilson. Fue su primer trabajo como director. Y el guión tiene a dos guionistas que sigo sin saber si son buenos o malos, porque tienen buenas películas y malas películas. Que son Eric Heiserer, que es colaborador frecuente de David Fincher, y Jeff Waddell. Entonces, por ejemplo, Heiserer, entre lo que ha hecho, escribió Arrival, que es una muy buena película, pero también escribió el remake de A Nightmare on Elm Street, que es muy mala. Entonces, no sé cuál es el siempre lado para juzgarlo. Y en cuanto a Waddell, entran los doctores de guiones que alteran esto y tu nombre queda igual ahí, así que puede ser en uno u otro sentido. O lo que mencionábamos, que una cosa es lo que está en el guión y otra cosa es lo que termina siendo el director en el set. Entonces, cuando tienes un director debutante, eso puede traer problemas. Entonces, el hecho de que fuera debutante, yo creo que eso explica el problema con las secuencias de acción, que mayormente son genéricas, pero hay un pésimo uso de cámaras. Sí. Cortes innecesarios, una edición que termina por esconderte más de lo que te enseña. Entonces, yo creo que esa es parte del problema. Sí, yo creo que el peor uso de cámaras que tiene esto es... digamos, la rotación de las cámaras, el tratar de generar estos efectos de impacto cuando los personajes... Hay una persecución a pie donde muestran los poderes dos de los personajes, Bloodshot y, no me acuerdo, Dalton. Y Dalton es como como este atleta sudafricano que mató a la mujer que corre con esta... Pistorius. Claro, como corre con estas piernas tipo Oscar Pistorius. Pero a velocidad muy alta. Entonces tienen estos giros e impactos a alta velocidad contra objetos. Pero el director, en vez de hacer el corte al golpe, hace el corte al paso al golpe. Entonces retrocede un microsegundo en la imagen y vuelves a la parte anterior y después ves el golpe. Y eso inmediatamente le quita peso al impacto. Que no tiene... No entiendo por qué elegir eso. Porque eso es edición. Y está mal hecho. Sí, ese es el mayor problema. Y en cuanto a la historia, creo que abusa de los lugares comunes, ¿no? Tú mencionas por ahí, si me metes con otras cosas. Yo cuando escribí mi reseña decía que la sentía como que agarraron y las recetas, ok, vamos a tomar el origen de Punisher, el origen de Robocop, una pizca de Total Recall, le vamos a echar medio litro de Universal Soldier y dos tazas de Terminator 2, va a la licuadora, sale y lo vamos a poner en manos de un director novato. Arma lo que puedas. Y no tenía que funcionar. Entonces, entretenida, pero olvidable. Sí, no sé qué tan entretenida, pero está bien. Creo que Este mismo guión en manos más competentes habría sido una mejor película. Le faltaron un par de retoques y tal vez un mayor tiempo de postproducción, porque hay momentos en que los efectos especiales son bien... Se nota que se gastaron el dinero, pero no de manera eficiente, porque no consiguen imágenes de buena calidad, consiguen efectos que se ven bien amateur en algunos ratos. Sí, como que estaban ahí todos los ingredientes y no los supieron armar. Porque incluso el Comic Relief, que es el hacker que se termina convirtiendo Wiggins en el asistente de Bloodshot, creo que es el personaje más entretenido de la película. Y lo desaprovechan la mayor parte del tiempo, porque aparte creo que no hay química entre los actores, está esta tremenda falta de carisma, y que el director nunca logra hacer que se sienta como gente que se preocupa por los otros. Entonces sí yo creo que el mayor problema es la dirección. Más allá de cualquier cosa, es muy, muy disparo. Yo creo que faltaron un par de escenas de Isa González sintiéndose horrible o algo por el estilo para que se justificara lo que pasa con ella en la película por Katie. Porque es necesario para el desarrollo de la película, pero no está justificado en lo que ves en pantalla. Entonces eso es uno de los grandes problemas de esta película, que hace... Te cuenta lo que te tiene que mostrar y te muestra lo que te tiene que contar. Entonces no hace una buena narración de una historia que en esencia es sencilla y es competente, pero carece de los elementos básicos para que te importe. Sí, sí, digo, están los ingredientes, pero no supieron qué hacer con ellos. Entonces sí había la idea de darle al menos un cierto contrapeso emocional a las cosas y nunca logras entender por qué no lo hicieron. Sí. Ok, Beto, ¿tienes algo más que comentar o seguimos con las preguntas? Y yo creo que nos echamos otras preguntas para bajarle un poquito a la lista y ya cortamos antes de que se haga demasiado largo. Sí. Y decimos con Tío Koi, ¿les gusta el trabajo de Butch Guys? ¿Cuál es su favorito? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué horas? Ah, no, espérate, lo voy a pensar un rato más porque lo estoy confundiendo con Steve Epting, Beto. Ok. Nada más porque los dos trabajaron en Captain America con Brubaker y más o menos en la época en la que Bucky tomó su lugar. Nada más por eso lo estamos confundiendo. Justamente. Ok. A mí me gustan varias cosas de él. De su trabajo en superhéroes, soy de que igual es de esos artistas que luce más cuando hace otras cosas, pero en superhéroes creo que en su etapa en Flash era sólida. Lo que hizo en Superman era bueno a secas y... Cuando pasó en Marvel, pues creo que lo más destacable es algunas cosas que hizo en Iron Man y lo que mencioné en Capitán América. Pero me gusta más cuando trabaja en otras cosas. Por ejemplo, me gusta mucho lo que hizo en CrossGen y después si revieron el título ya sin él en Marvel, en Ryush, que era una especie de versión steampunk de Sherlock Holmes. Me gustaba bastante. Creo que es Ryush, Beto, ¿no? Ryush, pero ok. Sí, es que no es la U tan blanda, hay que suavizarlo un poco, pero sí a veces creo que exagero la I. Sí, no. Es una U. Alargadona. Ok. Sí, estaba pensando. Es muy distinto lo que hacía en 1987 en Flash con lo que estaba haciendo en Winter Soldier. Pues para la época era competente. Sí. No llega a ser bonito. En Superman, hay una época en la que incluso era el artista que, antes de que llegara Tom Grumet, era el artista que más me gustaba en Superman. Aunque sé que es una idea poco popular, a mucha gente no le gustan tanto ese estilo. Pero, por ejemplo, de las cosas que hicieron en los 90, cuando empezó a hacer su estilo un poquito eso más oscuro, me gusta mucho lo que estaba haciendo. Resurrection Man es muy buena. Y lo que estaba haciendo Alien Predator, de que hizo los primeros números de la serie, una serie como de 12 números que escribía Chris Claremont. Él hace los primeros 4 o 5. Ahí es bastante bueno su trabajo. Y dibujó también el relanzamiento de Ninjak, ya en la versión más reciente de Valiant. Ok, eso es bueno también. Sí, 2015. Sí, lo de Captain America, las partes que hizo él, sí se me confunden con las de Steve Epting. Creo que son bien cercanos en estilo a propósito en esa época. Así que, porque si lo ven... Y los dos coloreados aparte por la misma persona es lo que te termina de poner hoyo que este de quién. Sí, como un borrón en la memoria, Beto, se me confunden. Se juntan ahí la... Sí, porque era Elizabeth Brewaiser, no importaba quién, incluso alternaban a veces números. Y era Elizabeth Brewaiser la que los coscoreaban ambos, entonces sí era un poquito difícil separarlos. Es como tratar de ubicar una página de Andy Smith de una de Bart Sears. No se puede. Sí, Sí, de lo que estoy viendo acá es lo que se me ocurre. No recuerdo. ¿Hizo algo en Image o no, Beto? En Image no recuerdo. La otra cosa que recuerdo, cuando estaba el Black Panther de Marvel Knights, también hizo por ahí algunos números. Y las cosas así más independientes que recuerdo es en IDW, y aparte de lo de Valiant, pero no en Image no recuerdo haber visto nada suyo. De lo más reciente que hizo, estaba haciendo una historia medio noir en IDW que se llama Archangel, me parece. Sí. Que no lo he leído, pero me tocaba ver previos. No sé quién estaba compartiendo los previos, algún editor o algo en Twitter, y se veía bastante bien, pero nunca le he entrado. Pero se veía bastante bien. Tenía así a su Femme Fatale como protagonista. Ese sí tengo ganas de buscarla. Pero no, según yo, en Image nada, ¿eh? No recuerdo, okay, al menos, algún título que ha hecho en Image. Wow. Ahora está haciendo Winter War con Chuck Dixon. Ok. Pero eso no lo he leído. ¿Qué iba a decir, Beto? Que no sé, me interrumpiste y se me olvidó. Ok. La edad nos empieza a afectar. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Siguiente pregunta. No, me cortaste el vuelo de la idea. Ok. Vamos a la que sigue. El mismo tío Covid. ¿Dónde anda Alan Davis? ¿Cuál es su trabajo favorito? ¿Les dejó ganas de verlo más en un título? En casi todos los títulos de los que estuvo Alan Davis me dieron ganas de ver más trabajos de él. Está semi retirado, ¿no, Beto? Che. Sí, nada más cuando le piden, si hace algo que le interese, si le dicen, oye, una historia de 6, 8, 10 páginas para esta antología, va y la hace. Oye, una portada aquí, va y la hace. Pero en general ya se puede decir que no trabaja como artista de cómics de forma regular. Y él, cuando vino a México hace 2 o 3 años, no, 3, como 3 o 4 años, creo que no estaba en la mola que viniste, ¿verdad? Entonces debe haber sido un año antes. Entonces vino en 2019. Yo le pregunté y dice que no se siente como con ganas de ya retirarse y demás, pero que sí siente que ya no puede con la carga de trabajo de ser un artista regular en los cómics. Entonces es por eso que toma encargos muy, muy esporádicamente, portadas y demás, pero en convenciones y demás todo hace commissions y cosas por el estilo, pero sí tiene ya algunos años que decidió darle un marcado bajón a su carga de trabajo. Por ahí el último que hizo fue una miniserie del Captain Britain hace como 5 o 6 años. Pero fuera de eso, alcanzarse por ahí alguna miniserie, páginas. Mira, de algún, no sé si es lo último, pero de lo que veo en el listado, pareciera que lo más reciente son unas novelas gráficas de Thanos Infinity Siblings, Infinity Conflict e Infinity Ending, 2018 a 2019. Sí, por exceso de lo último, lo más reciente. Y hay una serie de Tarot 1 a 4, pero es de escritor solamente. A ver, yo creo que hay varios cómics de Alan Davis que no son tan buenos guiones. En su época, por ejemplo, Batman Full Circle y Batman Año 2, donde dibuja, en Año 2 dibuja la, no sé, el 75%, sí, el 75% de la historia, 65%, porque Todd McFarlane dibuja parte del número 3 y el número 4, es bien mala, en mi opinión. Full Circle, que es la secuela, también. Y de lo que hizo en DC, lo que más me gusta es The Nail. ¿Qué más podría ser? Ah, bueno, no es tan buena, pero Superboy's Legion también me gusta. Batman and the Outsiders, no lo he leído. Números 22 a 36. Todo eso, lo más antiguo, es con Mike W. Barr. Y en Marvel hizo muchísimo más. Me gusta la etapa... Bueno, cuando se va George Pérez de Avengers, Alan Davis es el reemplazo. Y muy, muy bueno, por cierto. Creo que es la mejor etapa, en mi opinión, de Alan Davis, es 95 a 2000 y algo, a mi gusto personal. Aunque yo creo que desde antes, a mí me gustaba mucho Clandestine, que también ya le pregunté exactamente cómo está el asunto, y resulta que Clandestine sí es propiedad de Marvel, no es de él. Así es de que no había posibilidades de que se lo llevara a otra parte. Así es de que cuando no le fue en ventas como espera la editorial, pues ahí fue donde murió el título, porque no había forma de que a lo mejor se lo llevara a Image a otra parte y revivirlo. No se puede. Recuerdo haber estado bien decepcionado de el dibujo que hizo en el Captain America de Ed Brubaker. Cuando parte... Bueno, no hay un parteaguas en términos de continuidad de historias, pero sí hay un nuevo número uno con dibujos de... ¿cómo se llama? El dibujante de Civil War. El dibujante de Civil War es Steve McNiven. que hizo los primeros 5 números de la el segundo volumen de Captain America escrito por Ed Brubaker, y después llega Alan Davis cuando la serie la renumeran con el Captain America 600. Y ahí se ven algunos errores extraños para lo que estoy acostumbrado de Alan Davis. Errores de anatomía, así, en la cabeza de Captain America. Recuerdo una escena donde va corriendo como en un techo de un edificio y la cabeza está arriba de un hombro prácticamente. Está muy descentrada respecto del torso. Y como que en esa época empecé a sentir que, o empecé a ver que el dibujo de Alan Davis no era el de antes. Y hubo una miniserie, creo que era Avengers The End, que es muy bonita, pero no es muy buena. También habrá que considerar qué tanto tiempo tenía, sí, para hacer esas cosas cuando se las encargaban de reemplazo o como relleno. Ese siempre es una consideración importante. Una cosa curiosa, a que no te imaginas qué otro artista inglés es uno de sus mejores amigos. A ver, si no me lo imagino, ¿quién podría ser? Sí, así como que son dos nombres que artísticamente nunca los pondrías juntos. Uf, no se me ocurre, Beto. Simon Beasley. No, definitivamente no se me abrió. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Porque cuando vino me tocó a mí hacer un panel con Simon Beasley, me tocaba entrevistarlo arriba, y antes de que me subiera, me habla el intérprete Dan Davis, que había tenido su panel antes, se bajó, y me dice: oye, Alan, te quería preguntar algo, y fui, y me mandó a que le hiciera una pregunta muy extraña a Simon, pero no me dijo por qué. Aparte, yo me tenía que subir, entonces ni siquiera le puedo poner una explicación. Le dijo: pregúntale sobre su incipiente carrera como inventor y por qué se vino abajo. Entonces, en un hueco, después de que ya terminé con mis preguntas, le dije: tengo una pregunta que no es de un fan, pero alguien me pidió que hiciera esta pregunta aquí, a ver si la podía responder. Y me volteé a ver con cara de extrañeza. Nada más sacudió la cabeza, se empezó a reír y me dijo: ¿hablaste con Alan, verdad? Y dice: no voy a contestar eso aquí arriba. Así es de que no nunca supe cuál era el chiste privado, pero el chiste es que la pregunta era nada más para molestarlo, porque después fue a la mesa de Alan Davis a preguntarle y me dijo que era un chiste privado y una larga historia, pero que solía usarla para molestar a Simon. Ok, Beto. Bueno, creo que con ese extenso comentario sobre Alan Davis, porque nos fuimos por las ramas para variar, estamos cerrando este episodio de Comic Verso. Ya no nos queda tiempo para más preguntas ni más comentarios. Así que nos comenzamos a despedir, lamentablemente, Beto. ¿Cómo va a ser lamentable cerrar un programa hablando de Alan Davis? No encuentro la lógica en tu comentario, Esteban. No, es lamentable no haber terminado todas las preguntas, pero bueno, lo intentaremos la próxima semana. Quedaron muy poquitas, y aparte creo, sí, que algunas eran muy sencillas, así es de que no se perdió gran cosa. Llevamos una racha larguísima de exterminio total, pero bueno, en este caso nos quedaron algunas cucarachas, así que la próxima semana trataremos de ponernos al día. Sí, lo prometemos. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a nuestras publicaciones anticipadas de Tierra Prima, que duran alrededor de 2 a 3 semanas, y nuestra publicación anticipada del podcast, que son 24 horas antes de la publicación oficial de los días jueves, habitualmente. Habitualmente, sí. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, recordarles que más allá de que nos apoyen y a través de Patreon y demás, nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast. Si saben a alguien a quien le puedan interesar estos temas o a alguien a quien puedan torturar con esto, sí pueden poner audio en su trabajo y háganlo. A lo mejor nos hacemos de nuevos lectores. O enemigos. También. Si basta para llamar su atención y están pendientes de nosotros, aunque sea para maldecirnos, está bien. Lo acepto. Si quieren más explicaciones completas y larguísimas de Beto sobre muchas cosas, recuerden que las pueden encontrar en su propio Patreon, www.patreon.com/kiaficcionauta, ficcionauta con X, donde Beto publica textos gratuitos y también textos exclusivos para sus patrocinadores. Así es. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.